Soy yo, Noemí. Ábreme la puerta, papá. Mi hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no está en tu casa? Papá es mi esposa, no quiero ser su esposa. Llegando de la iglesia encontré otra en la casa. Vi cómo la besaba y le quitaba la blusa. Hija, no llores, seca tus lágrimas, conversemos. Somos débiles y sentimos cuando queremos. Papá, tú no entiendes, de amor y hasta la muerte. Mi hija, sé paciente. Papá, tú no entiendes. Aquí está la solución, mejor busca una salida. Escapa por tu vida, él no te ama, hija, no. A cambio de tu amor, él te da golpe y mentira. Si no te defiendes, hija mía, para eso estoy yo. Hija, no tuve de acuerdo con tu matrimonio. Cuando un hogar no es cristiano, danzan ángel y demonio. Tú no sabes cuánto tuve que orar por tu madre. Cuando crucé la frontera, me hice hombre dejando a mi padre. Aquí está la solución, mejor busca una salida. Escapa por tu vida, él no te ama, hija, no. A cambio de tu amor, él te da golpe y mentira. Si no te defiendes, hija mía, para eso estoy dime, yo. Dime, pa' que lo deje, que yo tengo no que sé, hacer. Papá, no sé, sé que de él me enamoré. No creo que sea el hombre que Dios tenga para ti. Mi mente dice no y mi corazón que sí. ¡Ábreme la puerta, Junior! Concha, ¡ábreme la puerta, tengo, que ya estoy harta y cansada! ¡Ya basta! Espérate, ¡ábreme la puerta! Tú nunca me amaste, conmigo jugaste. ¿Quién sabía cuánto en mi cama acostaste? ¿Quién sabe cuántos besos te robaste? Y tú siempre en mi mente y en mi oración es presente. ¡Negra, no diga eso! ¡Diga eso, dime! ¡Cónchale, que pero yo no tengo nadie! ¡Diga eso, mi amor! ¿Por qué juegas con mi hija? No hay ninguna prostituta. No es de esa guagua que tú montas en tu ruta. Ella juega el sudor de su frente que se alimenta. Basta, trata de olvidarla, nada le va a hacer falta. Tú no ves que tu vida es un laberinto sin salida. Soy capaz de lo que sea por mi prenda más querida. Tú despreciaste sus besos y sus besos no tienen precio. Hija, deja todo y a este hombre necio. Dime, pa' que lo deje, que yo tengo no que sé, hacer. Papá, no sé, sé que de él me enamoré. No creo que sea el hombre que Dios tenga para ti. Mi mente dice no y mi corazón que sí. Papá, yo lo amo, no sé cómo dejarlo. Cupido me flechó tan solo con besarlo. Mira, mucho ha sufrido, debe olvidarlo. Nada podrá cambiarlo, ¿qué te hace perdonarlo? Él es un canalla, mira, nada le importa. Supe tantas veces cuando se dio una nota. Y tu alma rota, escrita en una mascota. Siento coraje, te trató como mascota. Él no sale de un party, de droga la botella. Dime qué tiene ella, si tú eres más bella. Papá, yo lo amo. Cuando amamos, valoramos. Nunca traicionamos, en cuerpo y alma no entregamos. Vivimos el mismo amor, sentimos el mismo dolor. Para saber cuando hay amor, hace falta tu calor. Quiero perdonarle, decirle que lo amo. Si Jesús perdonó, dime por qué no perdonarle. Sé que vivía para él como una esclava y no me daba lo que necesitaba. Pero le entregué mi amor una y otra noche. Yo lo amo aunque no me compre casa ni coche. Amor, vive, aprende a valorarte. Que pa' otro hombre eres un diamante. Papá, yo te amo y no quiero ofenderte. Pero esta relación es para siempre. Aquí está la solución, mejor busca una salida. Escapa por tu vida, él no te ama, hija, no. A cambio de tu amor, él te da golpe y mentira. Si no te defiendes, hija mía, para eso estoy dime, yo. Dime, pa' que lo deje, que yo tengo no que sé, hacer. Papá, no sé, sé que de él me enamoré. No creo que sea el hombre que Dios tenga para ti. Mi mente dice no y mi corazón que sí. GloriaAdios.org.